es imponerlos o dar conocimiento a través de ustedes a la sociedad respecto de lo que estamos haciendo con lo que consideramos una injusticia, que es el Plan Castelo. Justamente, y en posición de buscar siempre actitudes superadoras y de la posibilidad de realizar trabajos en común y en coincidencia específicamente con muchas fuerzas vivas de la ciudad y las juntas vecinales, que esto no quiere decir que nos estén apoyando oficialmente ni que estén en contra de los demás, sino que estamos viendo la necesidad de generar mayor discusión en lo que respecta a las posibilidades que nos da el Plan Castelo para una mejora y una inversión existente en la ciudad. Atento a ello, la última señal que mandé para tratar de justamente generar dentro del seno del Consejo Deliberante una discusión más técnica y para entender los alcances de esta medida, y con la fortaleza de que por lo menos la expresión de los colegios profesionales en los que estuvimos charlando y con las juntas vecinales, todos pidieron más tiempo para poder hacer una comisión de trabajo y poder discutir este tipo de razonamiento. Así que hoy a la mañana, a primera hora, para tender un puente de plata hacia el Consejo Deliberante y poder generar este esquema de trabajo, que no significaba ni que cambien su posición, ni que obligaba a nadie a hacer nada contrario, lo que propusimos es retirar el proyecto para volver a representarlo de una manera distinta, que quiere decir la manera distinta, establecer las cuadras que se iban a hacer, dónde se iba a afectar, de qué manera se generan los recursos, cómo se podían garantizar los recursos para cubrir este tipo de situaciones, es decir, explicar un poco más y dar la seguridad sobre todo a los gobiernos que vienen, para no dejarle ningún tipo de inconveniente a nadie, darle la tranquilidad de que esto podía suceder. Y esto es tan así que, por ejemplo, la carta orgánica, si alguno tiene ganas de verla, ahora no me acuerdo el artículo, pero el artículo permite tener endeudamientos al municipio de hasta el 25% de los ingresos existentes. Estamos hablando del 1%, que realmente parece poco agresivo y bastante poco discutido. Así que, claramente, y esto sí corre por cuenta del Poder Ejecutivo, no corre por cuenta de las juntas vecinales ni de los colegios, pero el Poder Ejecutivo, que esto lo estuvimos charlando en gabinete, claramente esto lo toma como una posición política de o es una obediencia de vida o alguien está cambiando su parecer porque hubo legisladores pichetistas, y sin ir más lejos, alguien que no me puede llegar a entender ahora, que es el legislador Martínez, que fue el que aprobó el Plan Castelo para justamente hacer uno de los objetivos que cubre este plan, que es dar trabajo. Así que realmente hay acá pocas ganas de discutir, pocas ganas de hablar, pocas ganas de pensar. Y hay un posicionamiento que se ve que tienen ordenamientos dados y las incoherencias son permanentes, porque bueno, primero está hay concejales que habían dicho que iban a aprobarlo y ahora no, hay, lo que les dije, legisladores pichetistas que estuvieron de acuerdo en un momento y ahora no, Juan Manuel Pichetto estuvo y ayudó a realizar el Plan Castelo, para ver de qué manera se activaban las obras, de qué manera se generaba este endeudamiento necesario para progresar, y ahora parece que tampoco está de acuerdo, o por lo menos eso es lo que me transmiten. Yo con él lo único que pude hacer es mandarle un WhatsApp, que estaba interesado en saber su posición, y todavía no tuve contestación, pero digo, son las dos lecturas políticas que tengo respecto a esto. Así que no queremos generar violencia institucional, sino queremos discusión institucional, que eso es lo que necesitamos, y lo que estamos pretendiendo a través de este mensaje que mandamos de retirar el proyecto para poder ser generar las mayores certidumbres posibles, que eso es lo que estamos pidiendo todos. Fueron, no sé si fueron todos, pero acá tuvieron 7 colegios, no sé qué cantidad de juntas vecinales firmaron. Creo que hay suficiente representación institucional como para que tenga la delicadeza el Consejo Deliberante en atender este pedido de plazos y de discusiones, que me parece ya es una tozudez política y están en contra de la ciudad, específicamente ya, porque la misma ciudad está pidiendo estudiar el problema, cambiar el problema, poner otro punto de vista al problema. Realmente, si después de todo eso siguen pensando lo mismo, me parece que puede ser razonable, pero la verdad que no dejan ninguna posibilidad, por lo menos lo que está expresado. Espero que mañana la única alternativa que pueda suceder es que en el orden del día, por lo que nos confirmaron, está incluido el Plan Castelo, que mañana alguno diga que están de acuerdo, que haya dos que estén de acuerdo y es la única manera de revertirlo. Pero si no, sería rechazado, lo que no quita también, quiero aclarar, que nos vamos a quedar de los brazos cruzados. Inventaremos distintas alternativas y pondremos a consideración financiamiento distinto, este financiamiento con otro, pero nosotros necesitamos tener financiamiento para arreglar esto. Yo en muchos ejemplos sencillos he dicho, seguramente cuando no se necesita tomar crédito, no es conveniente tomar crédito y menos en momentos de actividad financiera no clara. Pero cuando uno necesita y tiene seguridad, si a mí se me rompe el techo de mi casa y tengo que sacar un financiamiento y ese financiamiento para mí el 1% de mi ingreso, yo creo que arreglo el techo de mi casa. Bueno, acá lo que está pasando es lo mismo con el pavimento. Necesitamos arreglar el pavimento existente y el pavimento nuevo, hacer un fondo rotatorio para que tengan también la posibilidad de tener a futuro otras juntas vecinales, y creo que es un programa de gobierno que excede al propio y que pueden seguir existiendo a partir de que uno se vaya. ¿El endeudamiento es con la provincia? ¿Ustedes deben devolverle a la provincia? Exacto, el endeudamiento de la provincia, creo que dentro de las cuestiones que explicamos, es distinto endeudarse con un banco que con una provincia. Es decir, nos pasó con el crédito PRODIMS, yo estaba en el municipio en ese momento, y se generó un acuerdo porque hubo un inconveniente financiero y se solucionó el problema con la provincia respecto a ese tipo de endeudamiento. Así que, llegado el caso de que fuera una cosa no conocida por nosotros, es distinto estar endeudado con la provincia que estar endeudado con un banco. Pero bueno, si los concejales quieren que nos endeudemos con un banco a moneda nacional, también se lo vamos a poner a consideración. Hoy sale más caro endeudarse así que en el crédito que se está planteando acá. ¿Cuáles serían las alternativas que están planteando? No, las vamos a generar con los colegios y con las juntas. Tenemos nosotros algunas propuestas, pero vamos a darle la solidez de la presentación social de un proyecto que queremos en la ciudad. ¿Cuánto tiempo tiene? La provincia hasta el 30 de junio, yo hablé específicamente con el gobernador, nos van a mandar la nota ahora, pero si es por un trámite administrativo que se está resolviendo este problema, no tienen problemas de esperarnos hasta el 30 de junio. Una de las que reclaman ustedes, precisamente la UOCRA, ¿cuánta mano de obra, digamos 40 cuadras, mano de obra de mover la construcción? Mira, no sé qué cantidad, no son extremadamente, lo que más impacta lógicamente es la vivienda, pero la sumatoria de todas las actividades es lo que se busca. Nosotros estamos con un listado que después también se lo vamos a hacer llegar a ustedes de todo lo que estamos trabajando. Estamos trabajando no solamente en eso, sino vamos a hacer una licitación de recambio de luminarias LED para la ciudad completa, la ciudad de Viedma y el Cóndor. Estamos trabajando en el tema de lotes sociales, lotes para entidades intermedias y lotes con la posibilidad de gente que asuma financiamiento bancario. Estamos cerrando con la UOC y con la Cámara de Construcción este tipo de estructuras. Es decir, se está trabajando, no hay para despreciar nada. Y no solamente yo pienso en la UOC, sino también pienso en los vecinos que necesitan algo de pavimento, y también en la ciudad con los reasfaltos que estamos proponiendo, porque las cuadras cada vez que se deterioran más sale más caro arreglarlas. Y el momento ahora puede ser apropiado de arreglar algunas cuadras que están, bueno, fisurándose, como ustedes, creo que no hace falta que les cuente, algunas de las cuadras del radio céntrico como están. En el consejo se había planteado, bueno, la posibilidad de pasar el tratamiento para el 7 de junio. finalmente se decidió adelantarlo para la sesión de mañana, ¿cree que tiene que ver con estas distintas reuniones que se están realizando con los consejos, con las juntas vecinales? Totalmente, porque se están sintiendo que hay una, por lo menos una aceptación de la, vamos a ser cuidadosos, de por lo menos seguir discutiéndolo. Yo no digo que estén todos de acuerdo, porque seguramente habrá algunos que no están de acuerdo, y está la posibilidad de que haya dentro de las cámaras gente que esté de acuerdo y gente que esté a favor o gente que esté en contra. Pero digo, lo que se está pidiendo, nada más, es una cosa altamente sencilla. Tiempo para demostrarle con cuestiones técnicas. Es decir, la semana pasada le entregamos todos los papeles al Consejo Profesional de Ciencias Económicas para que analicen la gravedad del endeudamiento, no para que nos digan si tomamos o no, si podemos, si somos sujetos factibles de endeudarnos y cuál es el peligro que corre el funcionamiento de la municipalidad con este endeudamiento. Esto es tiempo y esto es necesariamente una cuestión que hubiéramos deseado tener de poder discutir, pero frente a esta velocidad casi increíble del tratamiento de un expediente, porque la verdad que nunca fue tan rápido, no pudimos hacerlo. Recién la concejal Lucio dijo que se generaba violencia con este tipo de reuniones y manifestaciones que se están generando. Yo por eso creo que lo dije al principio. Me parece que un gesto positivísimo del Consejo Deliberante hubiera sido devolverme el expediente, seguimos trabajando, demostramos a ver cómo está, que ellos demuestren técnicamente que no es factible, que no se queden con la historia del cuidado del dólar y el miedo al dólar, porque dólar tuvimos siempre endeudamiento de este tipo a través de los años y con otros gobiernos, y siempre hubo soluciones, y además de vuelta, no es significativo el endeudamiento. Y la presencia de la UOCRA, yo creo que usted estaba más enterado que yo, que esto estaba previsto, no es por este tema que está dando vuelta. Mañana van a venir acá, van a estar en la legislatura, van a estar en Casa de Gobierno, es un plan de lucha que planteó la UOCRA, no específicamente por esto, así que si de vuelta quiere llevar las cosas para ese lado, que venga a discutir el proyecto. Si quiere discutir el proyecto de Evelyn, no hay ningún problema de discutirlo, pero que no empiece a hacer borrágicamente como hacen en otro lado de la provincia, que ponen todo político, y no, nosotros queremos discutir el proyecto técnicamente, a ver cuál es la falencia que tiene. ¿Y cuál es la relevancia que le adjudica este plan, digamos, para su gestión? ¿Qué significa la concreción de estas obras? Mira, para mi gestión es porque lo vengo buscando hace mucho tiempo, pero si fuera para mi gestión sola, yo voy a poder hacer cosas igual y voy a poder hacer menos. Lo que digo es, para la ciudad, lo que se está rompiendo nos va a salir el doble de caro dentro de un tiempo. Y después, para la gente que vive, que accede a un centro periférico, que haciendo una escuela, que puede tener asfalto, no veo por qué está ese impedimento de poder hacerlo. No es mi gestión, es la gente que necesita asfalto. Te lo piden en todos los presupuestos participativos. Creo que ustedes lo conocen en todos lados. Es decir, no arreglar las 1016, no vamos a arreglar todo, eso también es claro. Este endeudamiento no es para todos los barrios de Viedma ni para todas las viviendas, la calle de tierra, pero sí, por ejemplo, la 1016, ¿quién no la conoce? El Guido, ¿quién no la conoce? En Santa Clara, ¿quién no conoce calles que hacen falta hacer? La Valle, el 30, la 2025, es decir, hay un montón de cosas que, bueno, las queremos mostrar, y no es para mí, porque si yo no voy a repetir, es para la gente y es para poner inversiones dentro de una ciudad, que me parece que para eso estamos. Intendente, ¿qué lectura hace de la situación política que vive el Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante? Atendiendo que una concejal dijo que sospechaba de un par suyo de ser coimero, no hubo una invitación ante la justicia. Hay situaciones que desde el punto de vista institucional parece que no son viables para una comunidad que merece tener representantes probos. Mirá, la verdad que lo que sí siento es que hay una actitud política permanente, que lo demostraron además con determinados posicionamientos donde claramente hay algunos que miran al Valle y otros que miran hacia acá con sus referentes políticos, y que bueno, en este caso por eso veo que del Valle entiendo el posicionamiento que tienen, los de acá los entiendo menos porque justamente fueron los que acompañaron este proceso, así que lo circunscribo a eso. Después la validación, yo no hago lo mismo que hace permanentemente, por ejemplo, la concejal Cuyumilla, que permanentemente ataca la vulnerabilidad de cualquiera de los integrantes de este Poder Ejecutivo, que realmente ya es vergonzoso, realmente cómo habla con la liviandad que habla, con la historia que yo me junto con no sé quién, como si fuera oscuro y no sacamos fotos con quién nos juntábamos, cómo nos juntábamos. Ustedes pueden preguntar, que pregunto. La primera cosa que le dije a las juntas vecinales es que estén tranquilos, que no están acá porque me están apoyando a mí, están acá porque quieren asfalto en sus juntas vecinales. Y esto que quede muy claro, no es que estén apoyando al gobierno municipal desde el punto de vista político, están entendiendo que hace falta en Viedma generar asfalto, nada más. ¿Cuánto representa el 1% de la obediencia debida por parte de los ¿qué pasa del otro lado? ¿Cambiemos no tiene también la obligación de endeudarse en dólares por cuestiones políticas macro globales? Mira, es el tema. Yo por lo menos lo que analizo hoy es, hay un endeudamiento que fue aprobado por la provincia que lo estamos pagando todos. Este endeudamiento es, si no viene a Viedma para hacer esto, va a otro lado y que lo vamos a tener que pagar de vuelta a todos nosotros. Entonces digo, por eso digo, no pongo este tema de la historia, por lo menos desde nosotros, está el hecho de, hay un endeudamiento que podemos sacar que viene bien a la ciudad y que ya estamos endeudados los rionegrinos para sacarlo. Porque este 1.300.000 no viene a Viedma, se va a otro lado y vamos a tener que pagar la ABA parte de ese 1.300.000 también, ¿eh? ¿Pero no hay un pedido específico? No, para nada. Para nada. Es una posibilidad, como te cuento. Si hubiéramos sacado, fíjate vos, del análisis, antes de que hubo todo este movimiento del dólar, si hubiéramos sacado un crédito en pesos ese mismo día del dólar, a tasa variable, que es como la que te dan hoy, sería más caro devolver el crédito en tasa variable que en dólares, a pesar del crecimiento. Intendente, ¿qué porcentaje de la obra que están pensando de asfalto es para asfalto nuevo y qué porcentaje es para reparación de asfalto? 30% más o menos, así fue el proyecto, 30% a la zona 1, que sería básicamente reasfalto, y el 60%, el 70% para asfalto nuevo. Sí, bastante. Y lo mismo, te diría, casi lo mismo, porque ahora está, por lo menos creo que lo vimos todos, Odarda está haciendo una alianza con el Frente de la Victoria, con Soria, y a Rey, la verdad, no sé, no, es la que menos entiendo, porque por lo menos a él entiendo que ha tomado un camino y ha tomado un rumbo que ha sido explicitado, que ha abierto un nuevo partido, se ha ido a un nuevo partido. Al socialismo realmente esto de no le gusta el sistema asambleario, le gusta la discusión, lo que estoy pidiendo de tiempo y no me acepta el tiempo, la verdad que no lo entiendo.